El proyecto del Corralón Solidario en realidad fue como, de alguna manera, aglutinando distintas voluntades. Como que en principio parece una cuestión ajena al ámbito académico el hecho de estar pensando cómo de alguna manera desde la facultad se puede colaborar con aquellos actores que tienen mayores necesidades. ¿Por qué digo que se fue vinculando con distintas situaciones? Porque el Corralón Solidario adquiere también importancia a partir de otra de las actividades que realiza, en este caso Nelly Lombardi, que actúa como parte de este proyecto, en ese espacio que denominamos de formación permanente para trabajadores de la construcción o para colaborar con aquellas instancias de ir construyendo lineamientos que permitan, mediante un modelo de autoconstrucción, entre comillas, ir mejorando la situación habitacional de algunas familias. Y muchas veces se caía en la necesidad de recurrir a una determinada inversión para requerir de un determinado material. Y por otro lado, vamos reconociendo de que muchas veces hay sectores de la sociedad o actores que algún material que termina no siendo de utilidad para uno es de demasiada utilidad para otro. Entonces pensamos que como facultad podíamos construir en ese nexo, en el pensar que aquel material que cualquier refacción genera no era basura, sino que era un material que se podía reconfigurar o reutilizar en alguna otra situación. Y en donde convergen otras actitudes o otras acciones que conducen al Corralón Solidario es en alguna situación que seguramente también en este programa han conversado o que vos en particular conocés, es el hecho de que la facultad se incorpora una nueva sede, que es los galpones, también entre comillas, de lo que era el EXADA, la Autoridad del Agua, en 64 y diagonal 113. Esa situación también es convergente a que la facultad empieza a encontrar un espacio físico propicio para poder acopiar determinados materiales. Hoy la facultad, la sede tradicional de 47 al fondo, difícil pensar que pueda ayornarse un determinado espacio para acopiar escombro o para acopiar estructuras en desuso o puertas en desuso o artefactos de iluminación. Realmente la facultad, por más voluntad que tenga, hoy esa capacidad física no la tiene. Entonces, el ADA se constituía en un lugar de referencia en donde se pueda recibir ese material, pero que a la vez se pueda trabajar en ese material para ponerlo en las condiciones en que muchas veces no está para ser utilizado directamente. Entonces, trabajando sobre ese material, trabajando en el sentido adecuándolo, pintándolo o sacando las partes que no corresponden y reparándola, también este espacio de la EXADA se puede transformar en un taller de recuperación de partes de esos materiales. Entonces se empieza a generar ese espacio como la posibilidad de estar recepcionando materiales, ponerlos al mejor valor que se los pueda poner, y a través de la capacitación permanente a organizaciones sociales o a trabajadores que vienen a formarse en la facultad en estos cursos que hacemos anualmente, encontrar los nexos para trasladar parte de esos materiales a donde se necesiten ser trasladados. Bueno, estábamos escuchando la voz del vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, arquitecto Gustavo Páez, en una entrevista exclusiva que brindó a nuestro programa En la Ciudad en relación al tema de lo vinculante al programa de hoy. Y así como que no quiere la cosa, sus dos palabras iniciales capturaron un poco mi atención con esto de corralón y solidario. Y bueno, como cada noche al aire, acompañándolos todos los jueves, me pregunto cómo se vincula, Cecilia, estas dos palabras, corralón y solidario. Yo sé lo que es un corralón porque prácticamente en el fondo de mi casa había un corralón. Pero no era solidario. Crecí subiéndome a las montañitas de arena. pero no creo que tenga que ver con un corralón de ese tipo, ¿o sí? Puede ser. ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas bien, noches. Bien. ¿Alguna vez te has quedado sin respuesta? A la vez que muchas más preguntas que la que... En el programa no. Ah, en la vida sí. Bueno. No. Yo me refiero de 20 a 21 los jueves. No. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a nuestra emisión 134. ¿Te podría dar algunas pistas? A ver. Recuperación, reutilización, materiales de construcción, pero para resolver ciertamente tu curiosidad, es que invitamos esta noche en la ciudad y nos acompañan quienes coordinan este proyecto que es tan significativo. Recibimos entonces, y nuevamente, invitadas frecuentes, vamos a nombrar a las arquitectas Nelly Lombardi y María Elisa Cremaschi, a quienes les damos la bienvenida. ¿Cómo les va, chicas? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Vos decís que hablemos de la audiorepresentación? Sí, por supuesto. Bien, representación no. Les cuento a nuestras invitadas. Audio, auto, presentación, son tres palabras que inventó la compañera. Así se titula este momento del programa. Les pregunto, ¿cómo quisieran presentarse ustedes ante la audiencia? Con esta... Bueno, con este prólogo. Yo por una cuestión etaria. A ver. Yo soy docente, bueno, profesora de la Facultad de Arquitectura y además desarrollo actividades de extensión e investigación. Y bueno, hoy vamos a hablar de una de esas actividades. Soy Nelly Lombardi, como ya dijeron, y bueno, comparto la actividad con Nelly. Yo soy María Elisa Cremaschi, soy arquitecta, docente de la facultad también. Actualmente tengo una beca doctoral de CONICET, me dedico a la investigación y realizo actividades de extensión también con Nelly. Bueno. Bien. Retomando el audio de la entrevista a Gustavo que escuchábamos en el comienzo y cuyos fragmentos nos van a ir acompañando, ¿cómo surgió esta idea del corralón solidario? Es un poco como explicó el arquitecto Páez, la confluencia de varios factores y inicialmente la confluencia de, podríamos decir, dos proyectos, ¿verdad? Sí. Que ya se estaba trabajando en el LATEC, a cargo del arquitecto y profesor también de la facultad, de Gustavo Cremaschi, que es el que lo dirige, y otro proyecto que había presentado yo por otro lado, en una convocatoria de mayor dedicación, que eran complementarios y que en realidad estaban trabajando la misma temática desde diferentes lugares. Que Elisa explique un poco, que está más en el LATEC, cuál es el proyecto que se originó un poquito allí, y yo por ahí aporto lo que salió de mi proyecto. Sí, el proyecto que mencionaba Nelly es el proyecto Hacia un Proyecto de Vida, que en alguna oportunidad vinimos a contarlo, sí, acá al programa. Era un proyecto donde trabajamos con el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires y trataba un poco de llenar ese espacio vacío que queda en el momento en que los tutelados se comienzan a reinsertar laboralmente. Entonces, desde la TEC... El LATEC es el Laboratorio de Tecnología de la Construcción, para los que nos escuchan. Sí, el Laboratorio de Tecnología y Gestión Habitacional de la Facultad de Arquitectura. Nosotros desde la TEC desarrollamos un proyecto de extensión que en realidad ya tenía una vasta trayectoria, pero lo volvimos a implementar luego de un tiempo después, para realizar distintos cursos de capacitación a los tutelados y que puedan tener una salida laboral. En ese momento, también como lo que comentaba Gustavo, que a ellos les pasaba con ese proyecto, necesitábamos lógicamente de insumos, de materiales para poder realizar esas prácticas, ¿no? Porque los talleres eran teóricos y prácticos. Y bueno, compartiendo el mismo espacio dentro de la facultad y conversando con Nelly, empezó a surgir, digamos, este germen de esta idea de tener un corralón solidario, o sea, que sea el primer corralón solidario del país. Y bueno, ahí empezaron, digamos, a fluir todos los proyectos. Sí. Yo agrego que en el LATEC también se estaban haciendo pruebas y ensayos que trataban de reciclar algunos materiales y de incorporarlos a nuevas tecnologías. Sí, una de las premisas que nosotros trabajamos, tanto en el laboratorio como de los como de las cátedras, digamos, de las cuales formamos parte, es trabajar sobre los conceptos, digamos, de reemplazar el demoler por el desarmar, digamos, incorporar esa idea de desarmabilidad y ver la posibilidad de reuso que tienen los materiales. Nosotros tratamos de incorporarlos en el grado y también así lo hacíamos con los proyectos de investigación y también transferidos a la extensión. Exacto. Y bueno, y es esa postura de, digamos, que se venía trabajando en el LATEC, complementándose con un proyecto que yo había presentado en una convocatoria de mayor dedicación, que justamente se llamaba Corralón Solidario, de ahí, digamos, se aporta el nombre, por decirlo de alguna manera, y también algunos conceptos, como esto de, yo analizaba, digo, en la Facultad de Arquitectura, casi todos los docentes tenemos a su vez el ejercicio de la profesión liberal. Uh-huh. En general tenemos obras, o estamos muy vinculados a obras, y todo ese material que de pronto en una obra queda como descarte, muchas veces es un material que se puede utilizar tranquilamente en otras obras y que van a parar en general a el container, que después va, bueno, a los rellenos sanitarios y se pierde y contamina, porque la construcción, entendamos, que es una de las actividades más contaminantes y la que más gases de efecto invernadero produce en el medio ambiente, desde la producción del material hasta su transporte en obra, la utilización y toda la vida, digamos, de edilicia, más la demolición posterior. O sea, es una actividad muy contaminante si no se toma en cuenta todo este desarrollo. Eso por un lado. Y después, la idea de, por ejemplo, combinar esta posibilidad de recuperar materiales de obras que son todavía útiles y que no fueron utilizados en esa, pero sí se puede utilizar en otra, más la posibilidad de vincularnos con productores regionales, sea de cerámica, de placas, de madera, de lo, madereras o lo que sea, que siempre tienen un rezago de producción que no se puede comercializar, que a lo mejor para comercializar tiene una falla, pero para construir no es tal. Más la posibilidad de ya los comerciantes mismos del rubro, que también puedan tener saldos que no les interesa ya tenerlos, y entonces poder también donar. Con toda esa masa se podía generar un corralón. ¿Y solidario por qué? Porque todo ese material solamente y únicamente iba a ser destinado a proyectos de extensión, que siempre son solidarios porque trabajan con la sociedad, o por algún fin solidario concreto, con una ONG, con una institución que acredite esa digamos, esa característica, y entonces volverlos a la vida, digamos, con lo cual no solo se recupera algo que sirve y no es un residuo, sino que se deja de producir todo eso que se vuelve a utilizar, con lo cual también estamos contaminando menos. Uh-huh. Entonces, bueno, es como un círculo virtuoso donde el residuo pasa a ser un insumo utilizable y útil, digamos, ¿no? Arquitecta, yo tengo acá una pregunta que a una primera vista parece muy pomposa. No sé, es muy grande esta pregunta. ¿Es real que la industria de la construcción es una de las actividades menos sostenibles del planeta? Sí. Para darte una idea, te voy a dar así como una de las tantas números que se pueden hablar. El 6% de los gases de efecto invernadero que se producen en el planeta provienen de la elaboración del cemento. O sea, para todo el cemento que se produce para la construcción en el planeta, el 6% de todos los gases de efecto invernadero que se produce viene de esa actividad. Solo del cemento. A eso agregarle todo lo que tiene que ver con bueno, el resto de los materiales, por supuesto, la elaboración, la extracción también es una actividad extractiva, ya sea para los materiales metálicos, como en este caso también de la tierra, o toda la piedra. O toda la parte, digamos, la actividad de la cerámica, o la actividad de todos los aislantes que se utilizan en las membranas, aluminio, carpinterías. Uh-huh. todo lo que es la parte de polímeros, ¿no? De derivados, digamos, de petróleo, y la industria del plástico, etcétera. Que requieren chimeneas. Todo eso genera, claro, son industrias con gas que emiten a la atmósfera, claro, ese efecto invernadero importante. Entonces, una de las formas de evitar eso es reducir el uso. Reducir quiere decir que si yo lo puedo utilizar hasta su última posibilidad, ya estoy produciendo menos de ese material porque estoy usando el rezago de una obra, o esto que decíamos, ¿no? Materiales que no se pueden comercializar porque no tienen a lo mejor una determinada terminación, pero que son útiles igual. Entonces, bueno, reducir es uno de los primeros pasos para evitar el efecto de la producción de gases de efecto invernadero. ¿Pero esto es una expresión de deseo suya o esto está compartido con quienes? No, primero que está, digamos, hay muchos estudios, muchas tesis sobre este tema que ya han cuantificado, ¿sí?, el impacto que tiene la producción de materiales de la construcción en el medio ambiente. Y cómo reducirlo, y cómo se reduce cuando, bueno, se busca estrategias similares a la que nosotros estamos proponiendo, que es un camino, no es el único. Hay otras formas también de hacer más sustentable esta actividad. Nosotros digamos que aportamos un granito de arena. Nosotros, lógicamente, para poder desarrollar este proyecto tuvimos que interiorizarnos, digamos, en este tema, y nos estuvimos investigando sobre antecedentes que hay, sobre todo en la legislación española, digamos, que ya tiene una experiencia en el tema. Y, por ejemplo, en otros países europeos, para darte un ejemplo, en Bélgica, en Holanda y en Alemania, se recuperan prácticamente el 90% de los residuos que se generan. En 90%. Sí, llegaron a ese número. Es impresionante. Entonces, digamos, es impresionante. Pero es cuestión de organizarse, porque si en vez de tirar al contenedor, digamos, tramos de caño de PVC, que son nuevos, nada más que ya se utilizaron y que sobró 2 metros, por decir algo, o el escombro que se sacó porque se demolió una parte que se puede utilizar para un contrapiso en otra obra, maderas o incluso carpinterías que a lo mejor digamos, los restos de mosaicos también se tiran mucho. Sí, o sea, a veces sobra en una obra 1.5 metros de un cerámico, nuevo, no se pudo usar porque, bueno, el cálculo no fue tan finito, o porque se cambió sobre la marcha, o por lo que sea. Y que para el que está en esa obra, tener esas cajas ahí en la casa, terminan tirándolas. Sí, las terminan tirando. Entonces, si todo eso se organiza, ya se sabe, porque todo tiene que ver con la separación en origen. Es decir, ya nosotros, bueno, tenemos algunas estrategias ya pensadas, de manera de, por ejemplo, ya en la obra, hacer esa selección, y cuando se retira, ya se retira con cierto acopio ordenado. Sería como una bolsa verde. Más o menos, digamos, sería... Claro. Sí, está bien, la asociación está bien. Claro. Selección en origen, porque si se mezcla todo, después además es hay un trabajo... Sí, por supuesto, después ya es muy difícil poder recuperar eso. Claro, y contar con un espacio, que eso es fundamental, porque no se podría estar hablando de esto. ¿Y entonces qué pasa con el espacio? Contar con el espacio del FAUTEC, que es este espacio de la universidad, que la universidad le ha, digamos, destinado a la Facultad de Arquitectura. ¿Y a dónde está? Está en... Bueno, en el 113 y 64, digamos. Ah, pero claro, ayer lo leí en la noticia, ayer lo leí, porque acaban de llevar... un aparato que no sé cómo se llama, a ese lugar, a Diagonal 113 y 64. Sí, porque en realidad no solo la Facultad de Arquitectura está utilizando ese lugar, sino que hay otras facultades, como por ejemplo la de Informática, que ya tiene todo el edificio muy muy acomodado, muy lindo, y seguramente ya equipándolos esos espacios, seguramente a lo mejor era algún tipo de equipamiento. Un equipamiento, sí. Claro. Ayer el FAUTEC todavía está, en un camino de ir recuperándose, no está terminada la obra. A una cuadra de la Facultad de Periodismo. Claro. Está ahí nomás. Exactamente. Sí. Eso era un predio de la ex Autoridad del Agua, la ex ADA, hoy se llama FAUTEC, y que es una de las tres, digamos, se conforma el trípode de la Facultad de Arquitectura, que está conformado por su sede de 47 y 117, digamos. Al fondo, como es 47. 47 al fondo. Ese es, una pata del trípode, el otro es el espacio en el edificio Caracachos, y este sería como la tercera pata, que es el FAUTEC, un espacio para la Facultad de Arquitectura para este tipo de proyectos. Sí. La idea es que en el FAUTEC funcione, digamos, un programa más amplio que tiene la facultad, que es el programa de vinculación tecnológica, digamos, es como el espacio que le estaba haciendo falta a la facultad para que tanto las cátedras como los talleres, los proyectos de investigación y extensión puedan ensayar nuevas tecnologías, digamos, probar investigaciones aplicadas cómo compartir el espacio del corralón. Sí, es una, siendo, digamos, justos con esta idea, es una vieja aspiración que los profesores, tanto Jorge Lombardi, que es una autoridad y una eminencia dentro de la facultad, como el profesor Gustavo Cremachi, el arquitecto Gustavo Cremachi, hace años que vienen batallando. ¿Por qué? Porque somos de materias del área técnica. Claro. Entonces, si bien nosotros hacemos nuestras prácticas, siempre son prácticas más bien teóricas. Los hemos tenido como invitados, no sé si recordarás. Sí, claro. Más de una vez a Gustavo les mandamos un gran abrazo a los dos. Sí, y bueno, se ha hecho realidad esa, un viejo anhelo por el cual han trabajado muchísimo. Nosotros casi que estamos recibiendo ese legado. Está bien. Te propongo que pasemos al siguiente audio. Bueno, vamos aquí con Tommy, vamos al audio. Y en ese gran desafío estamos, por un lado, trabajando con esos trabajadores en el hecho de una formación mejor. Por otro lado, trabajando en la recepción de materiales, y por otro lado, poniendo en condiciones ese espacio físico para que realmente se pueda conformar en un taller que tenga las herramientas, las condiciones de seguridad, las condiciones de iluminación, las condiciones de trabajo necesarias para trabajar con el material, pero también tener la disponibilidad necesaria para poder acopiarlo. Y eso necesita de herramientas, necesita de máquinas, necesita de montajes. Por lo tanto, si bien el proyecto es ambicioso, no es un proyecto que en poco tiempo pueda estar en plena vigencia. Es un proyecto que está en construcción, en donde, siendo sincero, hoy prevalecen más las buenas intenciones que las acciones concretas que se puedan desarrollar, si bien hay acciones concretas que se desarrollaron. De hecho, gran parte de las refacciones que se han dado en la facultad, los elementos que han dejado de utilizarse, han pasado al corralón solidario y ya están entregados en distintas asociaciones que los necesitaban. Ejemplo de eso son el recambio de gran parte del sistema lumínico de la facultad, que era de un sistema tradicional. Todo eso se fue entregado a lugares donde hoy lo necesitan. Fueron trabajados con el servicio penitenciario para ponerlos en valor. Pero no es fácil el trabajo de estar recepcionando materiales de la gente en general o de la sociedad en general. Esa coordinación. No es fácil conseguir los equipamientos necesarios para el montaje, para el traslado de aquellos elementos que son pesados. No es fácil conseguir una movilidad de carácter urbana que pueda estar recolectando los lugares para traerlos a los materiales para traerlos a este espacio de la facultad. Ni tampoco es tan sencillo tener demasiado recurso de mano de obra disponible para estar poniéndolo en valor. Por lo tanto, el objetivo es un objetivo interesante, pero que requiere de muchísimas acciones para que en el tiempo lo podamos ver como lo imaginamos. Ahora son... ¿Qué nos pueden contar, chicas, de esto? Bueno, en principio estamos de acuerdo con lo que dice el arquitecto Páez, que estamos en construcción todavía de este espacio. No están dadas las condiciones para que funcione a full, pero sí... Y como somos nosotras inquietas, ya hicimos algunas experiencias piloto, así como pudimos. Porque también eso nos permite ajustar determinados mecanismos y el día que ya... A prueba y error. Claro, ya el día que la facultad pueda institucionalizar este espacio, ya darle un lanzamiento acorde a su importancia, tener algunas pruebas hechas y ajustado a algún mecanismo que hemos por ahí detectado que le falta algún ajuste. Contamos algunas de las experiencias que ya pudimos hacer. Bueno, como comentaba Gustavo, realizamos las primeras donaciones, por ejemplo, el recambio de chapas que se hicieron en el aula 5, digamos, esas chapas las pudimos destinar a una ONG. Uh-huh. También el cambio de luminarias que se hizo en el aula, en los talleres, fueron para el servicio penitenciario. También, como contaba Nelly, digamos, en estos primeros pasos que comenzamos a dar, comenzamos a tener lazos, digamos, con distintos corralones comerciales, con distintas fábricas de materiales que quieren acompañar el proyecto y nos realizaron donaciones, digamos, de pales de ladrillos, bueno, que todavía están acopiados y no tienen un destino. Uh-huh. Realizamos la donación de un tablero eléctrico. Claro, porque también se cruza este proyecto, que también lo mencionaba el Viseca, ¿no?, con otros proyectos de extensión, que es uno de los que yo coordino, que es el de capacitación técnica. Justamente las chapas estas que decía Elisa, se cruzó con uno de los participantes del curso que di el año pasado, que participa de una ONG, solidaria, por supuesto, como todas las ONG, y en un momento vio que había un acopio de chapas que estaba para mandárselo al Pautec. Y entonces empezamos a charlar y demás, que les venía bien y si pudieran, y bueno, toda esta charla previa. Y bueno, ahí hicimos como una primera donación. Decidimos, bueno, las chapas fueron al Fautec porque tienen que salir de un lugar. Hay todo un protocolo ya estudiado de funcionamiento. No puede ser todo, digamos, de cualquier forma, sino que todos los materiales salen del corralón solidario que está ahí en el Fautec. Las chapas estaban ahí. Y con esta asociación firmamos un convenio, que ya hay una preforma para tener todos los datos, decimos qué material le damos, qué cantidad, cuál es el destino, y después nosotros hacemos un seguimiento para que el destino sea el enunciado. El correcto, claro. El enunciado, no es que es asistida esta donación, no es que le damos las chapas o el material y que hagan lo que quieran. Tienen que un poco, digamos, entre comillas, rendir cuentas de esa solidaridad. Y bueno, así se hizo y se entregaron una cantidad de chapas que, bueno, venía bien porque tenían que extender un merendero, etcétera. Y lo mismo con las luminarias. Y esto de que también ya empezamos a recibir... Las luminarias porque las cambiaron a LED. Claro, exacto. Hicieron un recambio en la facultad y esas luminarias estaban también un poco así como arrumbadas. Y con el ojo nuestro que vamos buscando todo lo que sirva, lo que sirve va a parar al corralón, también empezamos a preguntar y qué van a hacer con eso y si lo llevamos. Y bueno, y Eugenia Luna, que es la otra coordinadora de este proyecto, además de Elisa y bueno, y yo, está la arquitecta Eugenia Luna. Tenía un contacto con gente del penal del servicio penitenciario. Y a través de unos contactos que ella fue trabajando, les donamos luminarias que ellos en el taller de herrería recuperaron, y ya incluso vimos la foto de dónde las colocaron, porque a su vez la utilizaron en distintos lugares, así que nos mandaron las fotos y demás. Y después hemos recibido, como decía Elisa, algunas donaciones, la fábrica Weber, con algunos morteros que se necesitaban para otro proyecto de extensión. Weber es un ligamento, ¿no? Un ligamento. Claro, Weber tiene toda una línea de morteros, revestimientos, una serie de impermeabilizadores, sí, y demás. Sí. Necesitábamos por un proyecto de extensión, que no era nuestro, sino de otra colega. Y bueno, nos donaron ese material. La fábrica de cerámica Tibor donó 4 palets de ladrillos huecos, que ya están en el corralón. Y bueno, nada, vamos armando las situaciones como experiencias piloto. Así ya cuando finalmente tengamos el lanzamiento tan esperado... vamos a tener todo ajustadito y al día siguiente ya podemos largar. ¿Pasamos a la tanda? Bueno, estamos en la ciudad 8:30 pasaditas de esta noche, porque la noche ya es desde las 6, ¿no? Estamos, más o menos. Estamos en la parte más finita del sol en esta época del año. Vamos entonces, Tommy. Yeah, yeah, have you heard the news tonight? People right across the world. Legend, baby, well, play the game. Victims of a maximum world. Circumstance brought us here. Armageddon's come too near. A true to near now. But that is the only key to save our champion's destiny. The consequences are so grave. So, so grave now. The hypocrites we are then slaves. So my friends to stop the end. On each other we depend. On the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quality, cause there's no fish left in the sea. Greedy men been telling us a lot the rest of the world. And you better play in nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my band, her bad rap more. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life is in your hands. Lo que estábamos escuchando, ¿Cuándo vas a aprender?, primer simple de la banda británica Jamiroquai, grabado en el año 89, cuando recién se estaban formando. La canción dio a luz en 1993 con su primer disco llamado Emergencia en el Planeta Tierra, y su letra, y hace pensar la situación que vivía y sigue viviendo el planeta. Una de esas estrofas dice: la previsión es la única clave para salvar el destino de nuestros hijos. Las consecuencias son tan graves, tan graves ahora. Entonces, mis amigos, para detener el final, en el otro dependemos. Sí, dependemos. Ser solidarios. Mira, yo le escuchaba a Nelly y dije, antes de continuar con los audios, podríamos parafrasear. Sería, en lugar de todo bicho que camina va para el asador, claro, todo material que queda va para el corralón. Claro, muy bien, muy bien. Hasta con rima, por eso. Bueno, lo vamos a ¿viste? Sí. Ya está. ¿Seguimos con los audios? Tenemos nuestro próximo audio, sí, ahí va. Ese objetivo interesante de estar recuperando el material para ponerlo en valor va de la mano de una formación de cómo se hace, entonces automáticamente va generando la capacidad de un determinado oficio según la característica de ese material, y la denominación de Corralón Solidario quizás tiene un mensaje que es tratar de llegar con un mensaje llano a la población para que entienda de qué se trata, porque lo de solidario quizás es una palabra que no es la mejor para representar la voluntad de hacer un intercambio con la sociedad. No necesariamente tiene que ser desde lo solidario, sino que es el aporte que debemos hacer como universidad, en el sentido de poner a disposición toda la herramienta que podamos generar para el bien común, o para mejorar la condición, o ayudar a mejorar la condición de alguna persona. Pero no es que nos transformamos en solidario, es lo que nos corresponde como universidad pública, tratar de... No es mero voluntarismo. Claro, es lo que nos corresponde, generar todas las herramientas necesarias. Ahora, ¿este es un gran desafío? Sí. ¿Es de corto plazo? No. O sea, en el corto plazo hay que empezar a caminar para ver cómo lo vamos fortaleciendo y cómo a partir de la experiencia lo vamos reconfigurando también. Pero bueno, entiendo de que va a llevar un tiempo, estamos haciendo todo a la par, estamos tratando de generar la difusión para que se conozca el objetivo y más cantidad de gente se sume a trabajar en él. Estamos trabajando en poner en condiciones ese espacio físico para que se adapte a esta posibilidad de que el corralón sea un hecho concreto. Estamos buscando los subsidios necesarios para conseguir los vehículos mínimos que se necesitan para poder acopiar o para poder trasladar algunas cuestiones. Hay elementos que con la fuerza del hombre no son suficientes para poder trasladarlo. Hay determinadas cargas que no se pueden transportar manualmente ni lo puede hacer una persona. Necesita de un determinado equipamiento, de un pequeño puente grúa, de determinadas cuestiones que no se pueden. Todos los materiales pueden ser manipulados manipulados. Necesitan de herramientas para poder ser trabajados. Por eso tenemos que tener el objetivo claro, pero saber también que no poder avanzar como nos gustaría en el tiempo tampoco debería transformarse en una frustración, ni mucho menos, sino tener la dimensión justa del tiempo que nos demandará que esté en plena vigencia, pero por otro lado no aflojarle en el sentido de obtener lo antes posible ese objetivo. Sí, y ya que mencionó el tema de la difusión, también nosotros ya empezamos por nuestra cuenta, y bueno, ayer justamente nos avisaron de lo que vamos a hacer en el año. Sí, vamos a presentarnos nuevamente al CRETA, al Congreso Regional de Tecnología en Arquitectura, que se va a hacer en agosto en Mar del Plata. Y estamos pensando en una posibilidad, si Nelly nos deja, de pasar las fronteras y presentarnos al Congreso de Extensión que se va a hacer en Chile este año en noviembre, digamos, para poder dar a conocer. No solo te dejo, sino que te pienso acompañar. Pero además de eso, digo, vamos, no, que nos avisaron que fue aceptado nuestro proyecto para el CRETA. Sí, nos avisaron ayer justamente. Ayer nos llegó la notificación. Lo habíamos presentado como proyecto de extensión para ya ir contando y para... Sí. Porque también eso nos permite que alguien pueda hacer algún aporte, alguna crítica constructiva. Entonces, también lo estamos como ajustando, sí, exponiéndolo en todos los ámbitos pertinentes, como para también ponerlo en crisis si hace falta. Entonces, todo este tiempo que estamos esperando el lanzamiento, no es que nos quedamos esperando el lanzamiento, sino que vamos adelantando con todas estas experiencias. Está muy bien. Además, el compromiso recién, esto quedó grabado ya. Claro, pedido. Es decir, si Nelly nos deja, esto ya quedó grabado y mete presión. Ella dice así porque otra vez el factor etario. Porque claro, yo no tengo nada que digamos que... Con Eugenia vamos ahí como locomotoras, claro. Y dice, bueno, esperen, vamos a reunirnos, vamos a charlar. Sí. Yo mando resumen, busco convocatorias. Pero sí, estamos muy trabajamos muy bien. Para los que nos escuchan, en relación un poco a lo que Gustavo contaba, y digo, por ahí pueden pensar, ¿qué es eso de las herramientas, de lo que hace falta, que las cargas, que la mano del hombre solo claro, no puede? Claro, porque de pronto manipular y trasladar dentro del mismo corralón, como desde el lugar de origen hasta el corralón y el lugar desde el corralón al destino, implica traslados. Y hay materiales que necesitan un transporte que de pronto puede ser un camión, dentro del mismo corralón puede ser alguno de estos móviles que uno ve habitualmente en los corralones comerciales, es decir, algún rodamiento que permita mejorar el traslado, porque de pronto son pilas de ladrillo, de pronto puede ser una carpintería, de pronto puede ser chapas, que en cantidad no son tan sencillas. Claro. Entonces, lo que Gustavo decía es que estamos intentando ver cómo mejorar esas posibilidades. Por ejemplo, hasta hemos hablado con la gente del municipio a ver si todos esos bolsones que a veces están en las veredas molestando y perjudicando el espacio público y por años uno los ve, que hasta le crecen plantitas y demás. Yo lo resolví hace muy poquito en casa, compré 11 bolsas pequeñas en una ferretería y trasladé toda la arena de ese bolsón a las 11 bolsitas y las puse alrededor de mi garage y de esa manera pude sacar el bolsón de la calle. Claro, bueno, en definitiva lo que hiciste fue recuperar ese material para un uso que te sirve. Sí, claro, claro, porque bueno, era bastante, era mucho. Fue doméstica la recuperación, sí. Pero bueno, a gran escala... No debería funcionar así. Claro, pero de pronto... Sí. Claro, no, entiendo lo que decís. El municipio podría haber algún tipo de posibilidad de complementar y que... sea el municipio, por ejemplo, el que conduzca esas bolsas que tienen arena, que tienen piedra partida muchas veces. Esa sería una opción. Hemos estado en jornadas hace un par de semanas, sí. Y tuvimos una jornada que se hizo en el Islas Malvinas, que era de reciclado también, y ahí pudimos hablar con algunos concejales. Bueno, estamos trabajando en generarle una serie de vínculos con distintos sectores, porque esa es la mejor manera de sostenerlo, porque siempre va a haber un... Yo les voy a dar una idea. A ver. Les voy a dar una idea porque me parece que lo que está haciendo falta allí también es un vehículo. Bueno. Habría que sensibilizar a algún concesionario de estos que están en 44 al fondo. Claro. Muy buena idea. ¿O no? Sí, a mí me parece fantástico. Y que hagan una donación de un vehículo. De un vehículo que... Vieron que cuando pasamos hay cientos a ambos lados. Claro. Un vehículo, claro, a un concesionario de estos. Un llamado a la solidaridad. Un llamado a la solidaridad, sí, claro, para el corralón solidario. Para el corralón solidario. Manos con manos, o sea, todos estamos tratando de ser solidarios. Bueno, entonces ya estamos acercándonos al cierre, nos quedan 10 minutos. Hay una sorpresita. Inauguramos esta noche el denominado audio reconocimiento. Bueno, el audio reconocimiento, ¿cómo lo podemos decodificar, Cecilia? No se puede decodificar. Ah, no. Hay que escucharlo. Bueno, ahora en un segundo vamos a tener el audio reconocimiento con nosotros. Vamos a salir al aire con eso. Entre tanto, continuamos un poquito más con estos detalles que nos estaba contando la arquitecta con respecto a este nuevo espacio en 64 y diagonal 113. Pregunto, ¿hay un personal estable allí? Claro, justamente hasta que el espacio no esté totalmente acondicionado, es difícil que una persona se pueda quedar todo un día. Estamos haciendo, digamos, pequeñas intervenciones, islitas, pero de poco tiempo, porque, bueno, todavía falta acondicionar. ¿Faltan algunos servicios? ¿Están todos los servicios? No. Están en eso, están acondicionando la provisión de agua segura, instalación eléctrica. Pero bueno, como decíamos, ¿no? Mientras tanto, paso a paso, hacemos lo que se puede en las condiciones que está. ¿Ustedes creen que en qué tiempo va a estar más o menos terminado y toda esta habitabilidad? Si vos me lo preguntás por lo que nosotros escuchamos en el decanato, a ver, que esto quede entre nosotros. Claro, que no nos escuchen, pero en teoría tendría que ser ya en el segundo cuatrimestre, agosto, septiembre, ya tendría que estar todo terminado. Ah, bueno. Así que, las esperamos para descorchar entonces. Exacto, acá. Cuando se haga el lanzamiento institucional, volvemos. Fantástico, me parece. Más o menos para el mes de entre agosto y septiembre. Esperamos. Pero muy bien, ahí estaremos esperando este descorche. Para la primavera. Me parece fantástico, es un buen auspicio. Ahora sí, vamos a escuchar el audio reconocimiento. Pero bueno, ahí estamos, así se inició, en la convergencia de varias inquietudes, y después lo que decimos siempre, la facultad termina siendo un sello en el sentido de un sello institucional. Las cosas suceden porque son las personas las que las empujan, y en este caso, en la figura de la profesora Nelly Lombardi y el equipo de colaboradores y colaboradoras, es donde la facultad pone ese tinte institucional, pero solamente es posible si estos actores que desde el primer momento están poniendo todos los días un grano de arena le pueden dar continuidad con nuestro apoyo institucional. Por lo tanto, básicamente el agradecimiento a ellos por la predisposición y por la constancia para que esto pueda avanzar. Y supongo que podríamos ir a medida que vayan avanzando los programas o vaya avanzando las acciones, ir difundiendo especialmente cuáles acciones se van materializando. Al aire, en vivo, online, sí. Todo el universo ha escuchado el agradecimiento, que bueno, y no fue preparado. Fue parte de la misma entrevista, así que bueno, es así. No, realmente lo que siempre lleva a un buen puerto, un proyecto, no es solo la idea, que a lo mejor es una semillita, son las personas. Y en este caso, trabajar con Eugenia Luna, la arquitecta Eugenia Luna, y con María Elisa Cremachi es súper fácil y es muy nutritivo. Para mí es un placer y de eso depende que estemos avanzando. Realmente es un equipo muy lindo, ¿verdad? Sí, la verdad que si bien somos todos arquitectos los que formamos parte del equipo, es muy variado, digamos. Tenemos la trayectoria que tiene Gustavo Páez, que tiene Gustavo Cremachi, la garra que tiene Nelly, o sea, toda su trayectoria docente y en extensión. Bueno, estamos ahí las más novatas, digamos, que estamos ahí con Euge formándonos todavía. La verdad que se armó un equipo muy lindo, cada uno, digamos, desde su rol, genera muy buenos aportes y bueno, me parece que se está generando algo muy lindo y muy grande, digamos. Esto pretende ser el germen de algo mucho mayor. ¿Cuánto tiempo hace que comenzaron con esta idea hasta que se cristalizó, que ahora ya está, digamos, en marcha? Bueno, vos, como decían en la ustedes, cabeza, no sé, hace un montón que la tenés. Sí, bueno, sí, en la cabeza hace, no sé, décadas, pero sí. Pero bueno, a veces hay que esperar que se dé el lugar, el espacio no solo físico, sino también mental, uh-huh. Y también el de una institución, sí, que esté en un periodo que permita absorber este tipo de propuestas. Pero bueno, hace un par de años que lo presenté en la convocatoria mayor de dedicación y que ustedes hace varios años que también están trabajando. Sí, que Gustavo Cremachilla lo venía ideando. Claro, y años. Bueno, sí. Pero no tenían idea aún de cuál iba a ser el lugar físico. No, es que no existía ese lugar. No existía. Es como que confluyó, realmente había que esperar. Sí, evidentemente, porque claro, antes hubiera caído en el vacío. Porque todo esto, si no tiene un lugar físico, es imposible. No se puede hacer. Entonces es como que cuando yo me enteré que había este lugar, bueno, presenté ese proyecto, ellos ya empezaron a pensar, bueno, entonces esto que hace años que queremos hacer, quizás si tenemos un lugar en ese espacio lo vamos a poder hacer, y de pronto es como que se unieron estas fuerzas en un solo proyecto. 64 diagonal 113, el nuevo hogar de arquitectura. Claro, el nuevo espacio de la facultad. El nuevo espacio de la facultad. Digamos el espacio tecnológico de la Facultad de Arquitectura, por eso se llama FAUTEC. Y si alguien quiere, que nos está escuchando o se entera por alguien que escuchó, quiere vincularse, acercarse, comunicarse, informarse, ¿a dónde? Donar. A ver, bueno, y el que quiera donar. También. Nos pueden mandar un mail a corralonsolidario@fau.unlp.edu.ar y si no, también en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, Corralón Solidario FAU. Claro, porque como estamos en esta etapa piloto, por decir así, todo todavía tiene que ser más controlado, no se puede abrir completamente, entonces tenemos que tener un previo contacto, ver de qué se trata, ver si en este momento lo podemos recibir, ver si ya tenemos algún destino, por ejemplo. A veces es directo, es recibir para dar, ni siquiera casi queda en el corralón, entonces de pronto se puede, entonces por eso todavía es un poco más controlado. Estamos esperando, como te dije, y también se pueden contactar para recibir. Para recibir los materiales que nos quieran donar. Bueno, yo reafirmo y subrayo a los concesionarios de automotores que les vendría muy bien a la Facultad de Arquitectura tener un camioncito, una camioneta grande con una buena caja para cargar la mayor cantidad de materiales posible. Prometemos espacios publicitarios en nuestros congresos, ahí está, en nuestras exposiciones, en nuestras jornadas, de mencionarlos, así es que tienen como un plus para compensar. Está muy bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por la tarea también, además. Y bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente. Vamos a seguir dándole difusión y descorchamos para la primavera. Para la primavera descorchamos. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Gracias. Estuvimos en La Ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. En la creación original, Fernando Gandolfi. En el guión, coordinación y conducción, Cecilia Giusso. En la producción, María Paula Aranda. En la edición, Ricardo Rodrigo. El agradecimiento a los operadores de la planta transmisora. En la operación técnica, Tomás Fuccini. y quien les habla, Alfredo Tangorra. Y con la banda británica Duran Duran, en un revival de los 90, nos vamos continuando con Planeta Tierra. Chau, hasta la semana que viene.